Con esta bolsa en la cabeza, pido la renuncia de Alfredo Castillo, el inútil dirigente deportivo de este país. Este personaje nefasto de la política mexicana no puede dirigir el deporte. Con esta bolsa en la cabeza, me da pena el ridículo que están haciendo en México, representando a nuestro país. No, no hablo de los atletas. Ellos, pues como sea, están haciendo su esfuerzo. Algunos son cínicos, algunos tienen mala suerte, algunos simple y sencillamente no fueron con lo suficientemente preparados. Pero eso no justifica que tengamos que seguir soportando a Alfredo Castillo. Alfredo Castillo tuvo que ver con el caso de Polet. ¿Qué acaso están escondidos en algún colchón algunas medallas? También tuvo que ver con el caso de la Profeco. Y también tuvo que ver con el caso de Michoacán. ¿Qué tiene que hacer un personaje que fracasó en Michoacán, que fracasó con el tema de Polet y que fracasó en no sé cuánta cosa? ¿Qué tiene que hacer fracasando en el deporte mexicano? ¿Por qué tenemos que soportar a este tipo de lacras? ¿Por qué tenemos que pagarles a él y a su novia por los desmanes y desastres que están haciendo? Ahora resulta que no prometió medallas. Pues, ¿para qué van? Él tiene que representar al deporte mexicano. Deportistas mexicanos que se han quejado o por su indumentaria, o por los uniformes, o porque se quedan varados, o porque no tienen los entrenadores, o porque sus entrenadores los corren, o porque están en el extranjero, o porque hacen y deshacen. Este es el verdadero Alfredo Castillo, que no ha podido limpiar la mugre que hay en el deporte mexicano. No, no es el único culpable. Sé que el deporte mexicano está mal manejado y que tiene dirigentes en cada una de las especialidades que son corruptos. Pero precisamente para eso pusieron a Alfredo Castillo, como precisamente para eso lo pusieron en Michoacán. Y ni en Michoacán y ni en el deporte. ¿Cuántos años necesita este personaje para limpiar el deporte mexicano como lo prometió? Metió a la cárcel a Mireles y Mireles sigue en la cárcel. Y metió en la cárcel al deporte mexicano, este pesista que se queja por su indumentaria. Sí, ya sé que tenemos oro en pretextos, ya sé que tenemos oro en fracasos, ya sé que nuestros deportistas no están lo suficientemente listos y preparados. Yo sé toda esta historia. He visto Juegos Olímpicos desde 1968. He visto triunfos y fracasos. Pero no tenemos por qué soportarlo. No tenemos por qué seguir en este fenómeno de la frustración. No tenemos por qué seguir con esta bolsa en la cabeza. No queremos políticos que dirijan el deporte. Queremos gente triunfadora. Queremos gente que ennoblezca la patria mexicana. Ya sé que el deporte no es la patria mexicana. Ya sé que hay asuntos más importantes como los maestros, como la reforma educativa, la reforma energética, el aumento de los precios, las crisis, las casas blancas, los departamentos rosas. Todo eso lo sé, señoras y señores. Pero no puede ser que un deportista mexicano que represente a México y que gane no tenga ni siquiera la bandera mexicana. Alfredo Castillo tiene que irse de este planeta. Alfredo Castillo no le hace bien a nada. Alfredo Castillo ha sido un fracasado en todo lo que ha hecho. El único mérito de Alfredo Castillo es ser amigo de Enrique Peña Nieto. Ya estamos hasta aquí de soportar a esta gente. Tenemos que pagarle hasta a su novia. Tenemos que pagar los fracasos del deporte mexicano. No, no estamos pidiendo muchas medallas. Estamos pidiendo la dignidad del mexicano. El mexicano que todos los días se levanta a trabajar. El mexicano que todos los días gana medalla de oro. El mexicano que todos los días lucha por su familia. El mexicano que no hay mejor mexicano que todos los mexicanos que hemos sobrevivido más de 40 años en crisis con estos salarios, con este país, mientras los políticos se hacen ricos. Que no hay mejor muestra de la medalla de oro que recibimos los mexicanos, que nos fregamos todos los días por conseguir lo necesario, mientras estas lacras viven a nuestras expensas. No, no es correr a Alfredo Castillo nada más por el deporte mexicano, es correr a Alfredo Castillo para dignificar al mexicano. ¡Fuera Alfredo Castillo! ¡Fuera Alfredo Castillo! ¡Fuera Alfredo Castillo! ¡Ya estoy hasta aquí! ¿Tú de qué estás hasta aquí?